tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos son los premios de cine que se posponen. Los Óscares y los BAFTA anunciaron que la realización de sus premiaciones del 2021 no serán durante febrero, sino que 2 meses después. Los primeros en decirlo fueron los de la Academia, retrasando del 28 de febrero al 25 de abril. Los británicos, en cambio, han trasladado su ceremonia del 14 de febrero al 11 de abril. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.